Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existe una parábola del Evangelio en donde Jesús nos habla de dos personas que fueron a rezar al templo. Uno ponía toda su confianza en sus propias fuerzas, era fariseo, y otro ponía toda su esperanza en Dios, sintiéndose muy frágil. Dice el texto que el último salió justificado porque quien salva es Dios y no las propias fuerzas humanas. En esta línea tenemos un modelo en Santa Teresita del Niño Jesús, que fue alguien de su tiempo que aprendió a poner toda la confianza en Dios. En medio de una columna de santos que habían trabajado tanto con esfuerzos para ejercitar la virtud, ella eligió el ponerse en manos de Dios, a quien le pidió ser como una niña pequeña en sus manos y al mismo tiempo una gran guerrera, no para hacerlo todo ella, sino para luchar con ella misma y no poner su confianza en sus propias fuerzas. El gran desafío de la vida cristiana se encuentra en esa actitud filial, como lo vivió Santa Teresita, quien lo expresa de la siguiente manera: siempre he sentido el deseo de llegar a ser santa. Pero ay, cuando me comparo con los santos, veo que entre ellos y yo existe la misma diferencia que hay entre las altas montañas, cuya cima está más allá de las nubes, y el grano de arena pisoteado por los transeúntes. En lugar de desalentarme, pienso: Dios no inspira deseos irrealizables. Entonces pensé: si Dios no inspira deseos irrealizables, puedo, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. ¿Qué hacer? Crecer me es imposible. Debo resignarme a ser tal cual soy, con mis innumerables imperfecciones, pero quiero encontrar el medio de ir al cielo, por un camino muy recto, muy corto, un camino enteramente nuevo. Estamos en el siglo de los inventos, decía Teresita. Ya no hay que tomarse el trabajo de subir los peldaños de una escalera. Un ascensor los reemplaza con ventaja. Yo quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la empinada cuesta de la perfección. Entonces abrí la Sagrada Escritura, esperando encontrar en ella la solución que necesitaba. Y leí estas palabras de la sabiduría: si alguno es muy pequeño, que venga a mí. Me acerqué a él, presintiendo que había descubierto lo que buscaba, deseando saber qué hará el Señor con el alma pequeña que a Él se acerque. Me encontré con estas consoladoras palabras: como una madre acaricia a su hijo, así yo los consolaré. Los llevaré en mi regazo y los meceré sobre mis rodillas. Ah, dice Teresita, jamás he escuchado palabras tan tiernas y conmovedoras. Tus brazos, Jesús, son el ascensor que debe llevarme al cielo. Para esto no tengo necesidad de crecer. Al contrario, he de procurar ser más pequeña cada día. Ahí termina la cita de Santa Teresa del Niño Jesús, y esto nos hace pensar en cómo también nosotros estamos llamados a crecer, pero a crecer así, en la confianza. Quiera Dios que nuestra dependencia sea cada vez mayor en el Padre. Así como en el orden humano, a medida que uno va creciendo, se va haciendo más independiente de los padres, en el orden espiritual tenemos que hacernos cada vez más dependientes de Dios, el Padre todo cariñoso. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.